99.7 FM Che Barracas. Bueno, continuamos acá en Estación Latinoamérica, en FM 99.7 Che Barracas, desde la Villa 2124 de Barracas, exactamente. Las líneas de comunicación son el 4-301-9917, nuestro Twitter es arroba Che Barracas, nuestro Facebook es FM 99.7 Che Barracas y nuestro blog es chebarracas.blogspot.com. Este bloque nuevo vamos a comunicarnos con Carla, de la Unión de Asamblea Ciudadana, de la UAC, para que nos cuente un poco sobre la Jornada Internacional de Lucha contra la Megaminería a Cielo Abierto que se va a realizar mañana. Sí, ¿qué tal, Carla? Buenas tardes. Buenas tardes a todos ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, Carla, queremos que nos cuentes un poco acerca de la jornada que va a estar sucediendo en el día de mañana, esta Jornada Internacional de Lucha contra la Megaminería a Cielo Abierto. Bien, esta jornada se vino haciendo ya hace un par de años, el 22 de julio, que fue nombrado el Día Internacional de la Lucha contra la Megaminería, y es una actividad que tanto a nivel global como a nivel nacional conglomera muchos espacios, organizaciones, asambleas socioambientales, espacios independientes, centros de estudiantes, que vienen desde diferentes aristas, desde diferentes trincheras, peleando contra la megaminería a cielo abierto, ¿no? Ya hace 2 años, como decía, nosotros venimos haciendo esa actividad, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en diferentes puntos del país, como Luján, San Miguel de Tucumán, San Juan, Mendoza, que son además, particularmente en estos 3 puntos, lugares centrales, porque la megaminería se encuentra básicamente instalada o por instalarse en esos territorios. Así que es una jornada donde lo que se busca es denunciar, por un lado, los proyectos, lo que implica la instalación de una megaminera y lo que implica el funcionamiento de esos proyectos extractivos, y por el otro lado busca informar a todos aquellos que se encuentran, digamos, que se encuentran en la calle sin saber que esto sigue instalado, porque en algún momento esto apareció incluso en los medios masivos de comunicación, pero desapareció como tema, y nosotros queremos seguir reinstalándolo porque es un tema que se mantiene vigente y que tiene muchísimas consecuencias terribles para nuestra vida, ¿no es cierto? Sí, Carla, te queremos preguntar, ¿cuál es la situación de nuestra región frente a la megaminería? ¿Cuántos países están involucrados? Bueno, la realidad es que gran parte de los países de América Latina están involucrados, incluyendo aquellos países como Brasil, donde uno presupondría que no hay montañas que explotar. Sin embargo, toda región serrana es plausible de tener minerales, y como estos minerales al estar están dispersos, la única manera de extraerlos tiene que ver con el uso de la megaminería con químicos contaminantes. Entonces, hoy son muy pocos los países que no tienen megaminería. Aún así, América Latina es un foco de proyectos de exploración, porque incluso hasta en las selvas existe la posibilidad de encontrar este tipo de minerales necesarios, como el oro, la plata. Pero hoy en día uno podría decir que las regiones más afectadas con esto son las regiones andinas, como Perú, Colombia, Chile, Argentina particularmente, que son además aquellos países que no han conseguido frenar a nivel nacional y con leyes este tipo de proyectos. Hoy hay algunos países aún así que han conseguido expulsar a megamineras de sus territorios. De hecho, mismo en Argentina tenemos experiencias de 2 empresas que fueron expulsadas, la Barry Gold en Esquel, con el plebiscito que se realizó en el año 2007, y posteriormente Ofisco, que fue expulsada en el 2012 con la poblada en San Martín y Chilecito. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Hola. Disculpa, te queríamos La pregunta es más a nivel de la legislación, a nivel Latinoamérica, digamos. Cuando a veces por la cercanía nosotros nos enteramos de alguna legislación donde el 1 o el 3% de la, de ¿cómo se dice? De las ganancias, las empresas las dejan en el país y el resto lo llevan a sus casas matrices, si se quiere decir de alguna forma. ¿Esto es similar en todos lados? Contanos un poco. Sí, en líneas generales uno tiene que ver que gran parte de las leyes mineras que se llevaron adelante tanto en Argentina como en el resto de los países de América Latina se generaron durante la década de los 90. Y en ese sentido están muy ancladas con la lógica de los países latinoamericanos de traer inversiones sin ningún tipo de regulación. En este sentido, si bien hay algunos países que aumentan el cupo de la retención que generan o el cupo de impuesto que deben pagar, lo cierto es que Argentina siempre fue uno de los países más flexibles. Chile, por ejemplo, tiene un impuesto mucho más alto para las empresas megamineras, lo cual no impide que las empresas megamineras se instalen, dado la importancia y la riqueza que tiene Chile en el marco de, la, de los minerales. Argentina tiene un porcentaje muy bajo y que además se mide de lo que declaran las propias empresas, por lo cual esto queda liberado a la buena voluntad de que las empresas digan la verdad respecto de lo que extraen en lo que se llama la boca de mina. Claro, es decir, no tiene, el Estado no tiene ningún tipo de control en lo que hace a la cantidad de minerales que extraen. No, lo cierto es que no genera ningún tipo de controles. Y en realidad cuando uno se traslada, visita o se acerca a los territorios donde están instaladas las megamineras, lo cierto es que el Estado, si pudiéramos hablar de la lógica del Estado ausente, bueno, ahí el Estado no está. El Estado es la megaminera. Claro. Es quien pone las reglas, es quien genera incluso el aparato represivo de esos territorios. Es quien hace la ley, básicamente. ¿Carla? Entonces, sí. No, perdón, termina. No, lo que iba a decir es que, bueno, en el marco de eso, no hay ningún tipo de dinámica posible de acercamiento del Estado para controlar, y el Estado definitivamente acepta retirarse de esos territorios para dejarlos libres a la ley de la megaminería. Ahí te quería preguntar, ahí más que nada con lo que hablabas vos recién de cuando uno va a los territorios que los que mandan son las grandes corporaciones y las mega mineras, ¿cuáles son los principales conflictos que genera, ¿no?, este tipo de explotación a cielo abierto particularmente? A ver, uno podría pensar, si uno lo dividiera esquemáticamente, que claramente una cosa está en realidad relacionada con la otra, pero para ordenarlo uno podría, bueno, en primer lugar, los factores contaminantes relacionados con el uso de los químicos que contaminan napas, porque además la megaminería utiliza muchísima agua y esta agua, al juntarse con los líquidos contaminantes, luego es desechada y se junta con las aguas de los ríos, se filtran las napas de agua. Además, estos territorios son literalmente explotados en el sentido de que toda montaña que existía es destruida para poder procesar esa roca y separarla de los metales. Entonces, las montañas que existen en esos territorios desaparecen, se vuelven hoyos, agujeros literales como cráteres en la tierra. Eso obviamente impacta en la flora y la fauna de la zona, y además ese uso de líquidos que se evaporan, que quedan diluidos con el resto del agua, generan directamente impactos en la salud de todos los que viven alrededor de estos territorios, que recordemos que así como la megaminera necesita agua, los seres humanos también la necesitamos. Okay. Entonces, tanto las megamineras como nosotros estamos situados generalmente en las poblaciones a los costados de los ríos, porque necesitamos de esa agua. Entonces, esa misma agua que la empresa contamina, los seres humanos la consumimos. Y eso, digamos, en términos de salud y contaminación, son como los primeros rasgos más fuertes. Luego están las consecuencias económicas. Las economías regionales donde se instalan las megamineras quedan completamente devastadas. No hay posibilidad de pensar en una diversidad productiva, en la producción de vid, en la producción de oliva, porque todo el agua que se utiliza para la agricultura termina siendo utilizada para la mega minería. Y finalmente, las consecuencias sociales, donde nosotros tenemos poblaciones enteras que terminan destruidas porque los pobladores, al ver sus tierras contaminadas, terminan migrando, o porque digamos, estas megamineras se vuelven el centro, como decía antes, organizador de la comunidad. Y el carácter devastador, el carácter extractivo de estas empresas implica que los propios pobladores empiecen a competir por el escaso trabajo que las empresas brindan. Claro. Generan disputas en la población en términos de el a favor o el en contra de la megaminería. Realmente la ruptura de los lazos sociales que genera la instalación de estas empresas es fuertísima. Por lo cual, las consecuencias a corto plazo, que quizás no se ven, digamos, se ven mucho más rápido, que son las económicas y las sociales, luego se ven además potenciadas por las ambientales, ¿no? Porque eso también genera mucho más procesos migratorios, generan mucha más rupturas, sistemas de salud colapsados, ¿no? Imaginemos Andalgalá hoy, pasó a tener un caso de cada tres de enfermos de cáncer, de cada tres personas de la población una tiene cáncer, ¿no? Y ya no hay sistema de salud que en la provincia de Catamarca pueda abastecer o atender este tipo de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de pasivos ambientales, no solamente tiene que ver con lo que la empresa nos contamina, sino también después toda la inversión que hay que hacer en términos de salud, ¿no? En estas personas. 99.7 FM Che Barracas. Carla, te hago una pregunta en ese sentido. Para entender un poco más de forma general estos conflictos, vos contabas lo que genera a nivel social el sí o el no entre la población donde se va a instalar. Esto es porque la legislación es municipal, ¿no? Y no es, si se quiere, nacional. Digamos, no hay algo que legisle la inversión de estas multinacionales y extractivistas a nivel nacional. Entonces, ¿todo depende de cómo se defina en un municipio o es provincial? ¿Cómo es esta situación? Sí, en realidad, con la Constitución del 94, con la reforma, la Constitución establece que la gestión de los recursos naturales es provincial. Entonces, todo lo que tiene que ver con regulaciones a nivel megaminero, si bien hay códigos nacionales, sí, que establecen estándares básicos para la instalación, que son estos que les contaba de la década de los 90, son las provincias las que terminan aceptando o no la entrada de la megaminería. De hecho, hoy Argentina tiene 7 provincias con leyes donde se prohíbe la instalación de la megaminería contaminante con uso de químicos. ¿A nivel provincial esa negativa? ¿Cómo? ¿A nivel provincial o en 7 provincias? Es a nivel provincial. Son leyes provinciales que prohíben la instalación de mineras con uso de químicos contaminantes. Mendoza, Córdoba, Tierra del Fuego, son ejemplos de este tipo de leyes. Sí. No, está bien. Carla, ahí un poco ya para ir cerrando la nota. Entonces, sí, mañana están convocando a qué actividades acá en Buenos Aires. En Capital Federal, a las 5 de la tarde, se va a estar realizando una radio abierta, volanteada, van a haber actividades culturales, teatro, musicales, una muestra de fotografía. Va a ser una mezcla interesante entre actividades culturales y actividades informativas. Después también en Luján se van a estar haciendo actividades, una radio abierta, volanteada. Se va a hacer una charla con un grupo de investigación de la Universidad de Buenos Aires que estuvo trabajando en Andalgalá justamente, planteando cuáles son las consecuencias de la megaminera, la lumbrera, que es la más vieja en el país, y cuáles han sido sus consecuencias en la salud y en otros procesos productivos como la agricultura en Catamarca. Pero también van a haber actividades en San Juan, en Tinogasta, en Mendoza, en Trenquelauquen, en Rawson. La verdad es que es interesante porque quienes estamos recopilando esta información, hora tras hora nos vienen llegando diferentes actividades que se están armando, así que va a ser una actividad muy convocante a lo largo y ancho del país. Carla, y te hago una pregunta más, porque esto es siempre una cuestión que nos atraviesa a los que tratamos de difundir estas cuestiones. Digo, la actividad de mañana enfrente al Congreso es muy importante en lo que se pueda socializar información y mostrar a muchos sectores de la población que a veces están más alejados de estas luchas, los problemas de la megaminería. Pero es verdad que cuando uno también discute con los poderes de turno, con los ejecutivos, digamos, y nos preguntan, bueno, si no es la megaminería a cielo abierto, por un montón de mentiras y de beneficios que ellos dicen que existen y que después son mentiras, nosotros, ¿qué proponemos? ¿Cuál es nuestra propuesta de desarrollo frente a los minerales y esas cuestiones? A ver, hay varios como puntos me parece a tratar, pero voy a tratar de ser sintética. Con respecto al consumo de minerales, hay muchas investigaciones, incluyendo investigaciones de la Unión Europea, en donde es necesario aclarar que está prohibida la megaminería con usos químicos, con uso de productos químicos, que justamente lo que muestran es que si uno utilizara sistemas de reciclado y de reutilización de elementos, al día de hoy la cantidad de minerales extraídos ya de la tierra alcanzaría para abastecer con ciertas lógicas de consumo que claramente no son el consumo sistemático capitalista que está planteando el sistema, ¿no? Podrían abastecer a través de la reutilización y, como decía, del reciclaje de los minerales necesarios. Básicamente porque además hay un diagnóstico que es importante tener en cuenta, que los productos que se extraen de la megaminería, los productos, digamos, el destino final no es el consumo común y corriente, sino el consumo suntuoso, esto es la acumulación, o el mercado financiero, esto es la valorización del oro, la plata y el negocio con estos minerales como valor. Entonces, vemos que hoy no se está utilizando necesariamente lo que se extrae para la necesidad concreta de lo cotidiano. Y para la necesidad concreta de lo cotidiano, en realidad, hay otros mecanismos para brindar este tipo de minerales. Ahora bien, si uno en realidad lo que apunta es a cómo se desarrollan las economías regionales que históricamente vienen diciendo que están destruidas y que por eso tienen y necesitan la megaminería, como serían Catamarca, La Rioja, lo que nosotros decimos es que hay un montón de estrategias para poder generar diversidad productiva y promover economías regionales que puedan generar diferentes cuestiones. Un ejemplo es nosotros desde la Universidad de Luján estamos generando un proyecto de extensión con la gente de Tinogasta, donde estamos generando redes de agroecología para generar mercados en la ciudad de Tinogasta y además cooperativas para poder recuperar la producción de oliva y la producción de vid, que son dos producciones que en esa región históricamente fueron muy grandes, pero que como no hay ningún tipo de subsidio a ese tipo de producciones, las producciones caen. Cuando esas producciones caen, la gente se queda sin trabajo. Y ahí la megaminería resulta necesaria para generar el trabajo para los gobernadores. Entonces nosotros lo que decimos es que en realidad hay una política sistemática de olvido y de desidia hacia ciertas producciones que hacen que luego esas provincias necesiten megaminería. Pero ellos necesitan la megaminería, las corporaciones y los políticos. Nosotros, la gente, necesitamos comer, necesitamos producir y necesitamos trabajar, cosas que la megaminería no nos da. Carla, clarísimo. La verdad que esto que te decía es importante, poder tener los recursos para también seguir defendiendo esta posición cuando nos quieren poner contra las cuerdas y eso, y el discurso fácil de que son puestos de trabajo, de que es la forma más avanzada de extracción y demás cuestiones, ocultando lo que realmente pasa en las comunidades y en los territorios, como vos nos decías. Te queríamos agradecer por la comunicación y por la claridad para adentrarnos en este tema tan conflictivo en nuestro país y en la región. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y por hacer visible estas problemáticas y la jornada del día de mañana, y los esperamos. Bueno, muchas gracias y éxitos en eso. Un abrazo fuerte. Gracias. Adiós. Estamos hablando con Carla, ella es parte de la Unión de Asamblea Ciudadana, sobre la Jornada Internacional de Lucha contra la Megaminería a Cielo Abierto, que se va a realizar mañana a las 17 horas frente al Congreso Nacional. Sí, otros puntos como Luján, que también se va a estar desarrollando una radio abierta, también en San Miguel de Tucumán, en la Plaza Independencia. Entre Leu Rawson también va a haber actividades, y ahí nos comentaba Carla que también se están desarrollando distintas actividades a lo largo de todo el país. Muy interesante, muy importante, digo, este tema. Ahí, una de las cosas más importantes justamente, ¿no? Esto, cómo se genera esta disputa, o sea, tenemos el principal problema, que es el modelo productivo y modelo extractivista que se plantean por de parte y de la mano de la mayoría de los políticos, ya sean nacionales y provinciales, y esto que mencionabas vos, bueno, a ver, cómo, si no es la mega minería, que es como una forma de poder dar la discusión en ese sentido. A mí me parece terrible lo que se genera, es decir, las libertades que se le brindan a estas grandes empresas, en ese sentido, en lo que decía Carla antes, en que son mismo generan las mismas fuerzas represoras que reprimen a los distintos pobladores que se movilizan en contra de este accionar indiscriminado de contaminación, de disputa de agua. O sea, la megaminería, una de las cosas más importantes es justamente el agua que utilizan, son cantidades increíbles y abismales que no entran en la cabeza de cada uno, y que es agua que se le saca a la gente, claro. Y es agua que es el agua que es necesaria para vivir. Sí, y un poco también clave lo que decía sobre el final, digamos, en este sentido, cómo los gobiernos, sobre todo municipales, digamos, que fomentan esto, cuando en realidad no tiene ningún beneficio para las poblaciones. Ni, digo, cuando hablamos de legislaciones que dejan el 1% de las ganancias, solamente, solo uno puede pensar que ahí hay enriquecimiento de quien permite que eso se instale, porque arruinan los territorios, matan a las poblaciones. Sí, generan... lejos de generar una política económica positiva, dejando de lado todo lo complicado que es la problemática medioambiental y de contaminación, tampoco traen grandes beneficios económicos por el tema de la renta que dejan en cada uno de los estados, en cada uno de los países, y además también no generan trabajo. Generalmente la mayoría de los insumos que se utilizan son importados, es decir, tampoco se fomenta la producción interna del país. La mano de obra es muy escasa, porque con 300 personas, que puede llegar a ser un número interesante, pero es muy chico, o sea, es muy chico en relación a todo el capital, en relación al recurso que se están extrayendo, y el problema que nos dejan, porque contaminar, o sea, tener agua limpia es mucho más importante que tener agua contaminada, lógicamente. A lo que voy es mucho más difícil procesar un agua contaminada que procesar un agua que no está contaminada para el consumo. Sí, y lo paradójico quizá en ese sentido es que los países de donde son parte estas multinacionales, estas transnacionales, que invierten, entre comillas, porque la verdad que lo único que hacen es obtener ganancia en nuestro país y lucrar a costa de nuestros recursos naturales, en sus países tienen prohibidas las legislaciones tal cual, o las formas de extracción que utilizan en el resto del mundo. Sí, y van en los países que tienen legislaciones mucho más laxas, que a su vez son impuestas por los políticos de cada uno de los países, ¿no? Es decir, todo el desarrollo neoliberal que tuvimos durante la época de los 90 y previo a los 90, durante la época de los militares, generaron el caldo de cultivo para que se den este tipo de políticas. Por ejemplo, acá en Latinoamérica tenemos este gran problema. En África pasan cosas similares, donde tenemos una estructura social totalmente rota, tenemos legislaciones, entonces las grandes empresas entran directamente y hacen lo que se les canta, y si hay algún tipo de resistencia, avanzan directamente con la represión, con la matanza indiscriminada por parte de estas empresas. Sí, así que será una cuenta pendiente estos últimos años de gobierno haber hecho algo a nivel nacional con la legislación de las transnacionales, pero bueno, esperemos que el granito de arena que se va a aportar mañana desde la Jornada Internacional de Lucha contra la Megaminería sirva para seguir difundiendo esta situación. Sí, más que nada colaborar con la concientización y la visibilización de este gran conflicto, de este gran problema que nos atraviesa, que es consecuencia del sistema en el que estamos inmersos, en forma general como país y como mundo. Bien, entonces vamos cerrando este bloque radial. Ambiental. Y nos vamos a escuchar un tema que tenemos visitas cercanas a la casa, pero que vienen desde Colombia, para hablar un rato. Exactamente, vamos a escuchar un tema y volvemos en un ratito. Dale. ¿Qué manejo de aire?